No tengo amigos aquí, ni escucho una canción que no hable de traición. No me gustan así. No sé si es convicción, no sé si es obsesión, no sé si lo hago por ti.